que yo les envié dos emails. Uno era el de las bebidas de refresco, que era tenía un archivo Excel. Pues este era el otro archivo que les envié. Y este archivo es la misma data que está en el PowerPoint, en el ejemplo del PowerPoint. Claro, en el ejemplo del PowerPoint está desarrollado y aquí. ¿Qué hice qué? Esto, que moví para la izquierda. No, realmente no moví nada para la izquierda. Cuando la data que ustedes, cuando ustedes abren el archivo, esto es lo que usted va a ver. Yo lo que hice fue borrar esto, ¿verdad? Porque de momento borrar esto no. Y entonces lo que hice fue insertar una columna. Hice un insert de una columna. Y entonces le llamé individuo. Para simplemente dejar saber que estas son unas 20 personas a quienes se les recopiló ese dato. No tenemos los nombres de ellos, pero si tuviésemos los nombres, pues poníamos los nombres allí, pero no lo tenemos. O sea, estos son los elementos a quienes se les recopiló el dato. Estamos hablando solamente de una variable para este caso, que es el rating o el puntaje que ellos contestaron, de cuál fue la calidad. Aquí está en inglés, pero en el PowerPoint está en español. Hasta aquí me siguen, me van siguiendo, ¿verdad? Si hay alguna duda, me levantan la mano. Similar a lo que hicimos la vez pasada, escogemos una celda vacía, una columna lejana, adyacente, por acá, y vamos a escribir categorías, y vamos a escribir aquí frecuencia. ¿Okay? Dejando saber que lo primero que hacemos cuando tenemos unos datos como estos es hacer una tabla de distribución de frecuencia. Y las frecuencias son el número de repeticiones que cada categoría tiene. Lo otro es, entonces, conociendo ya que son 5 categorías, ya las conocemos, pues vamos a ponerlas. Y en este caso, como sabemos que es una variable ordinal, que tiene un orden de importancia, pues lo prudente es poner esa variable en ese orden de importancia. Entonces, vamos a poner aquí que el excelente sería el primero, excelente. En inglés, excellent. El 2 sería above average. La tercera sería average. La cuarta sería below average. Tiene que escribirlo similar a como este aquí, porque él va a leer el de aquí. Y si uno una letra o un puntito o algo que escriba mal, pues no lo va a leer correctamente. Y four. Escribimos las 5 categorías que ya conocemos que tiene esa variable. Entonces, y recalcamos que le dimos el orden de importancia, porque es una variable de escala ordinal. En el ejemplo anterior, que la variable era ordinal porque las categorías no tenían ningún orden de importancia, pues no importaba qué orden usted le pusiera. Y en ese sentido, cada vez que usted tenga una variable así de que sea nominal, que no tenga, las categorías no tengan orden de importancia, usted lo puede poner en el orden que usted quiera, salvo que haya una instrucción, ¿verdad? Una instrucción específica de cómo, en qué orden ponerlo. ¿Alguien le ha dado una mirada a la asignación 2 que hemos posteado, las instrucciones o algo así? No sé. ¿Qué instrucción, ¿verdad? De las que la hayan mirado, qué instrucción hay allí en cuanto al orden en que vamos a poner esa variable? La variable que va a ver en la asignación va a ser una variable categórica, nominal. Y pues le estamos pidiendo que las acomode las categorías en orden alfabético. El orden alfabético no es ni un orden de importancia ni nada, sino le estamos dando esa instrucción, que lo ponga en orden alfabético. Esa instrucción pues está allí en la asignación, ahorita la vamos a Pero lo que les estoy queriendo decir es que una variable nominal no tiene ningún orden de importancia a las categorías, pero sí, una variable ordinal sí. Las categorías tienen un orden de importancia de mayor a menor o mayor a mayor. ¿Y qué era lo próximo que hacíamos entonces? ¿Verdad? ¿Se acuerdan del el comando? Ah, dime. Es que cuando mando los numeritos todos, me salen todos el mismo número 1, 1, 1. No me sale así 1, 2, 3, 4. Sí, tú, compañero, ¿sabes? ¿Sabes cómo? Ah, yo era así. El comando COUNTIF, vamos, usted se va a parar en la celda de al lado de frecuencia, ¿verdad? Está en frecuencia. Aquí está la de categoría. La primera categoría que tenemos es excellent. Y ya sabe que en esta celda usted va a escribir count, ¿verdad? Es igual count if. Y aquí entonces lo primero es el range de los datos, range de datos. Y luego, luego, lo primero es range de datos. Y segundo, después de seguido de una coma, la celda de lo que va a leer. En la celda de lo que va a leer. O sea que es un, y después, y cierra paréntesis. Simplemente le estoy dando a saber que lo primero, el primer argumento va a ser el range de los datos donde va a leer. Y lo segundo, seguido de una coma, la celda que va a leer. Y en este caso, el COUNTIF. COUNTIF. Paréntesis. El range serían estos datos. Seguido de una coma y el criteria, ¿no? Estaba esta categoría de excelente. Y podemos cerrar el paréntesis. Y ahí vemos que contabilizó que excelente está repetido una sola vez. O sea, solamente está una sola vez. Bueno, profesor, después de la coma, ¿qué fue lo que está haciendo? Después de la coma, como dice allí, criteria es la celda que va a leer. O sea, lo que hice fue, después de la coma, yo no escribí nada, simplemente me fui con el cursor y escogí la celda que quiero que lea. Que quiero que lea la celda de lo que está escrito que quiero que lea aquí. Vamos. Media cero. Mira a ver si. Bueno, mira a ver, dímelo. ¿En qué pasó era que usted ponía un signo de número antes? Sí, a eso vamos. ¿Te puedes ayudar a ella? Sí, a ver si consigue el error. Tú lo pusiste a hacer hasta ahí, ¿verdad? Ya sé cuál es el error. Pues siempre hay algo. Mira, a ver, por aquí hay alguien. Todos estamos donde estoy. Duda. No, yo cerré el paréntesis. Pero vamos, lo que quiero es nuevamente es decirles que si yo lo dejo así como está y yo le doy un copy hacia abajo, miren lo que va a pasar. Me va a dar unos números ahí. Si usted pinta la fórmula, usted va a ver, ¿verdad? Cada cosa que está siendo pintada. Aquí el range y esta celda que está pintada aquí. ¿Qué pasa? Yo no le di los signos de número al range. Yo entre medio de las letras yo no le puse el signo de dólar. Y lo dejé así y le di un copy hacia abajo. Y vea, por ejemplo, la segunda celda. Mire lo que pasó. Él sí me está leyendo bien aquí, pero mira lo que pasó en el range. Él me lo corrió. Porque acuérdese que cuando usted le da un copy, el range, él lo va a seguir corriendo. De manera que no queremos eso. Yo quiero que él siga siempre leyendo aquí el range. Yo quiero que se mantenga ahí congelado ese range. Pues para eso es que le ponemos el signo de dólar. Para eso entonces, en este caso, ¿no? En particular, count if. Él estaba leyendo inicialmente acá la primera celda. En la primera celda está leyendo el range es B2. Esto cambiante, ¿no? Pero para este ejemplo es B2, 2 puntos, hasta B21. Pues, y claro, en este caso, pues está leyendo la D2, que es el criterio. Pues usted tiene que al range ponerle unos signos de dólar antes y después de la letra. En las dos ocasiones, desde la celda de donde comienza hasta la celda que termina, a la letra, antes y después le va a poner el signo de dólar. A usted hacer eso. Al usted hacer eso, lo que va a hacer es que cuando haga el copy hacia abajo, él va a seguir manteniendo, no importa cuánto sigamos bajando aquí en la frecuencia, él siempre va a mantener el range, lo va a mantener congelado ahí, no sé, desde B2 hasta B21. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Ve? Entonces eso es lo que queremos. O sea, claro, usted lo puede hacer manual. O sea, usted puede venir y mirarlo y hacer el tal y hacerlo manual. Pero si usted tiene la fórmula, el count if, pues va a leer allí. Y lo que él lea, lo va a ir anotando ahí. Déjame. ¿Alguna duda? Quiero en adición a eso darle otra herramienta que le va a servir también para la asignación para hacer lo mismo. Pero antes, lo demás, lo de la frecuencia relativa, lo de por ciento de frecuencia, ¿estamos claros en cómo se va a hacer? ¿Duda? Me sigue saliendo en cero. Ajá, tú no estás, le diste una mirada. ¿Estamos claros hasta allí? ¿Ves? Lo de la frecuencia relativa, ¿no? Es cuestión de añadirle una columna adicional que se llame frecuencia relativa. Pero en frecuencia le hacemos lo de los dólares, el signo de dólar. ¿Aquí? Sí. ¿Sí? Ah, pues ya me falta ahí. Sí. Pero entiende la razón por la cual le hacemos los signos. Sí, porque si no, la primera no va a poder, pues la segunda coma. Es correcto. Y después imagino que en el otro va a ser la tercera coma. Correcto. Y eso es lo que no queremos. Queremos que siempre lea el mismo derecho. Claro, al primer grupo sí le damos el signo de dólar, a este no. ¿No? A la segunda no, porque esa sí queremos que siga bajando, pero no es. Entonces, frecuencia relativa, ya dijimos, ¿no? Después de hacer eso, pues le damos un total, ¿no? Ya sabemos que esos son los datos, total. Y ahí también podemos corroborar si el número de datos que está leyendo es el correcto. Y sí, dio a 20, lo que nos dice que sí es correcto, que está leyendo bien. La frecuencia relativa es para cada categoría el total de la frecuencia dividido entre el número total de datos. En el caso de excelente es la frecuencia relativa de 1 dividido entre 20. Eso nos da a 0.05. Y a eso pues le damos un copy hacia abajo. Ahí tenemos los diferentes valores. Puede ser que le salga más lugares decimales, que ahí siempre yo lo llevo a 2 lugares decimales, así que usted lo lleva a 2 lugares decimales. Y hace la suma de esa columna de frecuencia relativa, al cual siempre debe darle igual a 1. Y el porciento de frecuencia, por ciento de frecuencia, que para cada categoría es el valor de la frecuencia relativa expresado como por ciento. En este caso, pues, el valor de la frecuencia relativa multiplicado por 100. Y cuando hacemos el copy, pues, vemos que todos los demás valores salen ahí, aparecen ahí. Hacemos la suma de esa columna y nos da 100. ¿Estamos? ¿Cómo? El total. Te paras aquí, le das al botón de sumar y él... Se supone que automáticamente estamos. ¿Está bien? ¿Está? Ajá, ¿qué pasó? La frecuencia relativa. Para una categoría, el total de la frecuencia dividido entre el total de datos. En este caso, ¿verdad? Tú te paras en esta celda, 1 dividido entre 20. No, esta celda dividido entre 20. Hay manera de tú coger el 20, la celda del 20, y ponerle el signo de dólar y le puedes dar hacia abajo, ¿no? Pero para no complicar. Importante, ¿no? Que sepas que el número total de datos, en este caso eran 20, pues son 20 datos. Vamos. Bien. Lo otro fue la gráfica, ¿no? Repasamos eso de la gráfica. Gráfica de barra, gráfica circular. La gráfica de Pareto, que es una variante de la gráfica de barra. Una vez usted hace la gráfica de barra y la presenta, luego va a reordenar los datos de mayor a menor para hacer la gráfica de Pareto, ¿sabes? Solo en el primer caso, ¿no? Por ejemplo, pintamos aquí con todos los títulos, porque eso no, la categoría y frecuencia, se va a insert, le damos aquí la gráfica circular, en insert se va a donde están las charts, buscamos la circular, usted puede coger la tridimensional o 2D, ahí tenemos. El asunto de ponerle los headers y esas cosas queda a ustedes, ¿no? Ustedes tienen que trabajar con el programa y ponerle los headers y esas cosas, pero más o menos la gráfica le da lo básico. En ese caso, ¿no? Una gráfica de pie. Si queremos hacer la gráfica de barra, pintamos la variable, o sea, la categoría con su frecuencia. Nos vamos aquí a la gráfica de columna y ahí tenemos. Nos sale automáticamente la gráfica y volvemos a lo mismo, el asunto de los headers, del título y los ejes y esas cosas, usted lo trabaja. Ve allí que está el orden de importancia de las categorías, excelente, above average, ¿no? Sobre promedio, promedio, bajo promedio y pobre. En el caso de la gráfica de Pareto, sigue siendo una gráfica de barra, lo único que usted tiene que arreglar los datos de mayor a menor. Entonces yo lo que hago lo que tiene que hacer es copiar esos datos, llevárselos a otro sitio por acá, copiarlos acá, y estando acá, pues darle un sort. Déjeme, cuando copie estos datos, para que no se borre, para que, como si le da el sort, se van a alterar. Déjeme borrar de nuevo. Usted copie los datos. Copie los datos, las categorías con la frecuencia. Haga un copy. Y cuando le vaya a dar paste, le da paste special. En vez de darle paste rápido, hay una opción que dice paste special. Y se abre esta ventana. Ahí le va a dar values. Va a coger values. Aquí donde dice paste, values. Values significa que él va a postear el valor, no la fórmula. Acuérdate que estos datos de la frecuencia están... Son datos que están alimentados por una fórmula. Pero yo quiero que se mantengan los datos congelados. Pues le doy OK. Y lo que me trajo entonces fue los datitos. Como tal. Entonces, pintamos esas dos columnas. Y vamos a darle sort en data. Y ahí está la opción de sort. Se abre esa ventana y nosotros queremos darle un sort por... Yo casi siempre le quito los headers para no confundirme y prefiero trabajar con los nombres de las columnas. ¿Cómo? ¿Cómo? pinté, ¿verdad? Pinté, me fui a insert, a, me fui aquí a data y le di aquí sort. Yo le quito casi siempre esto, pero al quitarle esto, lo que él va a hacer, usted tiene que buscarlo por el nombre de la columna, la letra de la columna. En este caso, yo quiero sortearlo por la, la columna que tiene los números y lo voy a sortear desde el más grande hasta el más pequeño. Lo sorteé, hice un sort desde el más grande hasta el más pequeño, desde el más grande, la frecuencia más alta, perdón, más alta hasta la más bajita. Y ahí entonces vengo y pinto los datos y voy de nuevo a hacer la gráfica de barra. Esta vez, pues, esta es mi gráfica de barra. Y usted dice, ah, pero profesor, si ya hizo la gráfica. Con hacer una de pared toda nada más ya es suficiente, ¿no? Tiene que hacer las dos gráficas. O sea, tiene que hacer la gráfica de barra con el orden, en este caso, ¿no? De importancia. O el orden, en el caso de una variable nominal, el orden que sea. Y la de Pareto, que entonces tiene desde las columnas de mayor importancia o de más frecuencia hasta el de menor. Profesor, iba cuando le daba print, iba. Ajá, dígame. Ah, print special. Ajá, exacto. Y le daba a value y a qué más. Value, y después ok. Voy de nuevo. ¿Alguna duda? Sí. Levánteme la mano. ¿Quién quedó con duda? La duda. ¿Cómo es? ¿Me dice? La gráfica. Ok. Cojo los datos, le doy un insert, le pongo la gráfica. La gráfica, exacto. ¿Dónde ya? Sí. Voy a hacerlo otra vez con la de Pareto. ¿La otra cuál es? La de barra. Ah, la de barra, sí. Cuando nos trajimos los datos inicialmente, nosotros trajimos los datos de ahí, nos paramos aquí y yo les dije que cuando abra aquí le vamos a dar pay special, value y ok. Y automáticamente ahí tenemos los datos y solamente cogiendo las categorías, no nos interesa coger los títulos para sortear, pintamos ahí las categorías y los datos, le damos data, sort, y se abre esa ventana. Estamos ahí. Y en sort, pues vamos a escoger la columna que tiene los datos, la frecuencia, entonces es la N. Y aquí entonces te da la opción si lo quieres de menor a mayor o mayor a menor. Y yo lo quiero de mayor a menor. Large to small. Le doy OK. Y automáticamente viste que te lo ordenó. Con respecto a la frecuencia, pues desde el número más grande hasta el número más pequeño. Por aquí, estamos. Estoy en lo de storage, me quedé. Ajá. Estoy en la tablita de storage. ¿Estás en sort ahí? Ahí. Ajá. Escogiste la columna, depende. Acuérdate, yo tengo la N porque yo ubiqué los datos ahí, pero dependiendo de donde ustedes lo ubicaron, es la columna que ahí es la que tenga la frecuencia. ¿Me dice categoría o frecuencia? No, pero es que porque tú, que tú tienes este lo tengo marcado, pero es lo mismo, o sea, okay. Pues, lo que pasa es que yo le quité esa. Okay. Y al lado le dejo varios. Sí, eso se deja, o sea, eso se deja por default, eso no estamos tocando eso. Y de mayor a menor. Estamos, llegaste hasta allí. Me dice de la A a la Z, es lo mismo. No, pero entonces parece que estás escogiendo la columna que dice las palabras y no de los números. Oiga, que estamos escogiendo la columna que tiene la frecuencia. Los datos de frecuencia. Gracias. El valor de la frecuencia de la radio multiplicado por 8. Bueno, entonces, ya estamos hasta ahí. Ahí escogemos la escogemos allí y no me puedo quedar mucho con esto. Si usted tiene alguna duda, pues se me queda después el final de la clase y clarifico con ustedes. Bueno, que tengan dudas, porque no me puedo quedar mucho tiempo en esto, porque tengo más temas que cubrir. Pero lo que queda, en términos de la gráfica, la de Pareto, o la gráfica de columna, ahí le dimos allí la. Le dimos insert, escogimos en insert. Habiendo pintado los datos, incluyendo los títulos, le dimos insert, buscamos aquí en chart la de columna y le dimos allí, escogimos las opciones y nos salió esta. Y como le dije, lo de ponerle los ejes, los nombrecitos a los ejes y ponerle los títulos, pues eso corre por la cuenta de ustedes. Tienen que buscar Excel y leer un poquito. Yo presumía que ustedes, la mayoría de ustedes que cogen este curso, este curso es de segundo año y ya se supone que en el primer año ustedes tengan ya SISI 3015, o 3015, que es programación aplicada y le den todo esto de ser. Así que pues estamos presumiendo, ¿no? Ustedes que conocen esto, no hay una persona que esté nueva aquí, que nunca en su vida. Y yo tengo entendido también que la escuela superior y eso también es cosa de ser. Bien. La asignación que nosotros estamos dando, algo más que quiero rapidito tocar de esto es que una vez usted tiene esos resúmenes, tanto tabulares, de las tablas de frecuencia relativa, por ciento de frecuencia, y tiene también los resúmenes estos gráficos, la gráfica de barra, la gráfica de Pareto y la gráfica circular, usted tiene que darle una mirada a esos datos y ver qué observaciones interesantes le resultan de ellos. Mirando esta gráfica, ¿qué salta a la vista allí? Mirando esa gráfica, y acuérdense el contexto, esto es unas evaluaciones que 20 clientes hicieron a este hotel sobre cuál era su percepción de la calidad del servicio. Por aquí Sheila, ¿no? ¿Qué es lo que más te resalta de esa gráfica? Que la que se repite más o la demás, el porciento mayor de contestaciones es sobre promedio. No excelente, ¿verdad? Quizás en esta gráfica se observe mejor la de Pareto, ¿no? Que sobre promedio es la que más resalta. En segundo lugar es promedio y bajo promedio, o sea que no es un puntaje, el puntaje más bajito es excelente, o sea, excelente solamente una persona recibió. Eso es una observación importante, que en excelente solamente una persona vio excelente la calidad, así que se nota que esta gente tiene mucho espacio para mejorar. Pobre, hubo dos personas, un 10%, dos personas que entendieron que la calidad es pobre. Y un 10%, o sea, quizás tú le ves un universo de 20 personas, un 10%, dos personas que te digan pobre. Pero en un universo más grande, ese 10%, ¿sabes? Es respetable en cualquier liga y hay que trabajar en eso. ¿Ves? Y aquí más o menos, o sea, vean que con estos datos por lo menos podemos puntualizar tres observaciones interesantes, ¿saben? Pues la mitad de los clientes encuestados tuvieron un puntaje entre calidad sobre promedio y excelente, o sea que puede ser que este resultado sea complazca al gerente, ¿no? Pero, por ejemplo, por cada cliente que le dio un excelente, hay dos clientes que le dieron pobre, ¿eh? Y eso debe ser preocupación. Y como le dije, los datos nos dan una conclusión rápida de estos datos, es que hay espacio para mejorar. O sea, en una sola oración, mira ahí, hay espacio para mejorar. Y vea que en un ejercicio como este, que mucho le podemos sacar a poder organizar estos datos e irlos organizando en tablas y gráficas que nos hagan más sentido de observar patrones y cosas allá. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tenga? Lo de la computadora, pues, se me queda, claro, que tenga alguna duda, pues, se me queda y le clarificamos. Acuérdense que después de la clase, tenemos un tiempito ahí. Bien. Referente a la asignación, que es para el miércoles, ya está posteada en Moodle y yo se les envío también por email. Les envié el enlace, ¿no?, para que usted pueda acceder a ella. Básicamente se le pide que baje este archivo, es un archivo en Excel que va a tener como 6 o 7, como 6 variables. O sea, una basecita de datos para los cuales se recopilaron varias variables. Pero solamente vamos a trabajar una en particular. Vamos a trabajar la variable método de pago. O sea, que se va a enfocar en esa sola variable para esta asignación. Pero ese mismo conjunto de datos lo vamos a seguir utilizando para asignaciones futuras. O sea, que vamos a seguir desarrollando ese banco de datos. De manera que por el momento no, para esta asignación no mire las demás variables, pero las vamos a usar más adelante. Entonces, con esa variable, ¿qué queremos que usted haga esa variable? Usted haga todo lo que aprendimos a realizar a unos datos categóricos. Realizar una tabla de distribución de frecuencia, frecuencia relativa, por ciento de frecuencia, ¿no? Esa tablita donde estaban las categorías, frecuencia, frecuencia relativa y por ciento de frecuencia, como hicimos aquí en la computadora. Salud. Y una vez, en este caso, yo le estoy dando esta instrucción específica que acomode las categorías que usted observe de esa variable en orden alfabético. Es más bien para dar una uniformidad, porque me van a entregar 20 asignaciones y quiero verlas todas, ¿verdad?, que yo pueda visualmente, se me haga fácil corregir. Pero no es porque el orden alfabético signifique ningún orden de importancia para esta variable. Realice una gráfica de barra para ilustrar los datos de esta distribución. O sea que todo lo que hicimos anteriormente, después que usted hizo la tabla de distribución de frecuencia, frecuencia relativa y por ciento de frecuencia, pues entonces hacemos las gráficas. Gráfica de barra, gráfica de circular y la gráfica de Pareto. Y nuevamente recalcamos que tiene que hacer la gráfica de barra normal y luego, aparte, ordenar los datos para hacer la gráfica de Pareto en el orden de mayor a menor. Así que son tres gráficas que tiene que hacer: de barra, circular y la gráfica de Pareto, que es la variante de la gráfica de barra. Y luego que usted hace eso, observar lo que usted ve en esos datos y en esa gráfica y hacer, por lo menos, enumerar tres puntos importantes que usted observe en esos datos. ¿Cuál es el de mayor frecuencia, el de menor frecuencia? Combinando estas dos categorías, ¿hacen tanto por ciento? Ve ese tipo de observación que usted vea de los datos, propiamente de los datos. Y punto número 9, observando ese resumen y lo que usted anotó en ese punto, para este punto número 8, en una oración o como mucho dos, ¿qué comentario interpretativo usted puede darle a esos datos? Pero recalcamos que no es un comentario de que usted empiece a especular sobre cosas que no están ahí en los datos, sino que sea el patrón de lo que usted está viendo en esos datos. ¿Qué comentario usted puede hacer? Por ejemplo, en la soda, ¿qué comentario podríamos decir de la soda? En Eidy, ¿no? La más que se utiliza, la más que era consumida era Diet Coke Classic. Eso era un dato, claro. Y entonces, ¿y si eso lo pudiésemos recoger en una oración conclusiva, qué pudiésemos decir de ese establecimiento, de ese establecimiento donde se da esa dinámica? No sé para qué propósito fue en sí la encuesta, ¿verdad? ¿Desde qué perspectiva? Sí, eso es muy importante, claro. Que los clientes que van a ese local prefieren consumir esa bebida, por lo tanto sería bueno que tuvieran un inventario que abasteciera la demanda. Muy bien, eso está muy bien. Y volvemos a lo mismo, la idea es que nos mantengamos estrictamente en el dato y en el contexto, pues, si hay alguno, que le demos a esa data. Así que eso es lo que esperamos de esta asignación. No que se vaya se eleve demasiado a filosofar y cosas así, porque en la estadística nosotros trabajamos con lo que nos dan los datos, no empezamos a especular, sino trabajamos con lo que los datos nos dicen, no nos vamos más allá de lo que no tenemos. Nosotros trabajamos con la información que nos dan los datos. ¿Estamos claros para allí? ¿Estamos claros? ¿Pep? Así que pues, esta asignación es para este miércoles. Yo se las puse desde el fin de semana para que la fueran accediendo y las cosas, pero es para este miércoles, así que pues la trabajan. La idea es que la envíen a la hagan a computadora y me la envíen al email, pero si hay alguien que tiene alguna situación que no me la pueda enviar o no la pueda hacer la computadora, pues la haga a mano y me la traen papel ese día. Y los que todavía no me han enviado la asignación, pues tienen hasta la de hoy, la primera. Tienen hasta las 12 de la noche de hoy para enviarla. Si no la recibo antes de las 12 de la noche, pues no se la cuento. ¿No era hard copy? Sí, el que le habrá un hard copy, perfecto, me la entrego. Pero hoy hay personas que me la han ido enviando por email y hay unos que me manifestaron que no la tienen. El que no la tenga, ¿verdad? Le voy a dar ese break de que la envíe hasta antes de las 12 de la noche. Acuérdense que esa asignación estaba pautada desde el miércoles pasado. Desde el lunes pasado. Así que antes yo bastante. Y no es una asignación complicada tampoco. Bien. Ya cumplimos entonces con ese capítulo, con esa sección 2.2. Les dejo saber que tenemos fecha para el primer examen parcial. Hoy estamos a 3. El lunes que viene estamos a 11, a 10, a 10 estamos el próximo lunes. Y el de arriba creo que es feriado. Pues el examen va a ser el miércoles 20 de febrero. El miércoles 19, ¿verdad? Porque el lunes va a ser 17, que es feriado. El miércoles 19 de febrero va a ser el primer examen parcial. Pues ya tienen la fecha, porque este tema ya nosotros estamos ya para terminar. Lo que nos quedan es lo de hoy, esta semana, ¿no? Estos días. Y la semana que viene ya terminamos. Pues entonces, si es ese martes, pues sería el examen ese martes. El martes podemos clase de lunes, miércoles de miércoles. Pues entonces el martes va a ser el examen. Sí, el martes 18. ¿Sería entonces martes y miércoles clase? Sí, martes y miércoles. Sí, eso es importante. Gracias, ¿verdad?, por traerme la colación, porque no lo tenía. ¿El martes qué era, correcto? No lo tenía. El martes estamos a 18. El martes. Y dice el calendario académico, que, como dice la compañera, que ese martes va a ser clase de miércoles, de lunes. Y ese martes va a ser el examen. Después vamos a hablar algo más adelante, pero antes de ese examen yo doy un repaso siempre. O sea que cuando lleguemos allá, previo a esa clase, vamos a dar un repaso. Bien, sección 2.2, resumen de datos cuantitativos. Estamos hablando de, bajo el capítulo 2, estadística descriptiva, presentaciones tabulares y gráficas. Y en el tema anterior trabajamos con data categórica, con datos categóricos, datos cualitativos, nombres o etiquetas, ¿no? Las que cada una la variable, diferentes categorías. Pero ahora vamos a trabajar datos numéricos, datos cuantitativos. Cuando hablamos de datos cuantitativos, nos referimos a datos que son valores numéricos que indican cantidad, conteos o mediciones que se nos dan en números. ¿Y cuáles son? ¿Cuál es la batería de análisis tabular y gráfico que nosotros hacemos a unos datos cuantitativos? O sea, cuando se nos da una variable de datos cuantitativos, ¿qué es lo que, cómo lo vamos a procesar? Pues lo primero que hacemos es hacer una distribución de frecuencia para datos cuantitativos, que aunque es parecido a cómo trabajamos distribución de frecuencia para datos categóricos, aquí, como estamos hablando de números, hay que dar un tratamiento especial porque los números tenemos que hacer clases, ¿no? Tenemos que hacer intervalos de clase entre los valores. Usted sabe que cuando a veces usted ve datos que presentan en tablas sobre edades, por ejemplo, se presenta si, pues, de edades de 0 a 10, de 11 a 20, de 21 a 30 y así sucesivamente. ¿Ves? Que se hacen clases, intervalos de clase para los datos. Pues nosotros vamos a aprender cómo es que nosotros vamos a construir esos intervalos de clase para esos datos cuantitativos, para luego hacer la distribución de frecuencia, ¿no? Que es que el conteo de cada dato que caiga en cada una de esas clases. Eso lo vamos a estar viendo. Luego que nosotros hacemos la distribución de frecuencia, la distribución de frecuencia en este dato, en este caso para datos cuantitativos, luego todo lo demás va cayendo, porque entonces la distribución de frecuencia relativa es la misma definición, ¿verdad? Para cada categoría o clase, el valor de la frecuencia dividido entre el número total de datos, y la distribución de porciento de frecuencia, que es para cada categoría o clase, el valor de la frecuencia relativa expresado como porciento, ¿no? O multiplicado por 100. Ya estas son lo que son las distribuciones, el método tabulares para resumir esos datos. Y hay otros métodos tabulares que vamos a hablar de ellos, que solamente aplican para datos cuantitativos, que son las distribuciones acumulativas. Y las distribuciones acumulativas no aplican a datos categóricos, porque los datos categóricos son nombres o etiquetas, pero en datos que son numéricos sí aplica unas tabulaciones adicionales a lo que es la distribución de frecuencia, frecuencia relativa y porciento de frecuencia, que le vamos a llamar las distribuciones acumulativas. Y en términos de opciones gráficos para representar datos cuantitativos, pues vamos a hablar del diagrama de puntos, que es un diagrama sencillo de hacer de un solo eje. El histograma, que es el gráfico más importante para representar datos cuantitativos. Y la ojiva, que es una gráfica que se va a alimentar de las distribuciones acumulativas. Es una gráfica que cuando tenemos las distribuciones, las tablas de las distribuciones acumulativas, construimos la ojiva, que es una gráfica para datos de frecuencia acumulada. Déjeme aprovechar de coger la asistencia. Yo poco a poco me estoy aprendiendo los nombres. Algunos tienen la foto en Moodle y eso pues me ayuda a uno aprenderse los nombres. Cuando son grupos así grandes se me hace. Puede ser que hasta el final, hasta mediado o más de semestre, me aprenda sus nombres. Vamos a ver. Arlina Alemañi. Mario Baraizaga. Jailin Cala, Mir Castillo, John Chaparro, Cintia Claudio, Sheila Díaz, Fernando Espina, Eliezer González, Jenitza González, Shade Gutiérrez, se excusó. Stephanie Hernández, Héctor Lague, Eneidis Machado, Adamaris Morales, Rosaira Nieves, Josué Nieves, Josué Nieves Oquendo, Nizaira Quintana, Caroline Rivera, Carlidia Roman, Amarilis Roman, Will Samot y Kenny Santiago. Bien. Déjame anotar esto por aquí. Voy a anotar esto para tenerlo aquí. Pues, lo que vamos a hacer, ¿verdad? Para métodos para resumir, tabular y graficar datos cuantitativos. Datos cuantitativos, pues. Número uno, vamos a ir a distribución de frecuencia para datos categóricos. Dos, tanto la distribución de frecuencia relativa y distribución de porciento de frecuencia. 3. Diagrama de puntos. Bueno, vamos a poner distribuciones acumulativas, aunque no creo que vayamos, nos dé tiempo esta noche a trabajar eso, pero distribuciones acumulativas. Pero eso es parte de la resúmenes tabulares. Luego que salimos de los resúmenes tabulares, pues vamos a los gráficos, que aquí diagrama de puntos. Histograma. Y ojiva, que esa pues seguramente la trabajaremos en la próxima clase. Pero en términos de estos métodos para tabular y graficar datos, estos primeros tres son métodos de tabulación tabulares. Y estos son métodos gráficos. Para que sepan, ¿no? Para que los tengan. Entonces vamos a ir viendo esto a la luz de un ejemplo que está aquí en el mismo PowerPoint, y después entonces trabajaremos algún otro ejemplo adicional. Vamos a hablar de este ejemplo que le vamos a titular Hudson Auto Repair, y vamos a ver el contexto en que se da este ejemplo. El gerente de Hudson Auto Repair desea tener un mejor entendimiento del costo de las piezas utilizadas en afinamientos tune-up que lleva a cabo en su taller. Entonces, el problema, ¿no? Dándole pensamiento, pues trata de la dinámica que se da en un taller, el costo de piezas, de los trabajos y esas cosas. Dice que examinó una muestra de 50 facturas de tune-up llevados a cabo en los últimos meses. En el próximo slide se presenta el costo de las piezas figurado en cada una de las 50 facturas evaluadas. Según lo que se desprende de este problema, ¿qué tipo de fuente él está recopilando esta información? ¿De qué tipo de fuente? ¿Encuesta? La factura. Ajá, muy bien, la factura. ¿Y las facturas es qué? Sí, sí. Pero ¿se acuerdan de la asignación? Había una fuente. Un registro administrativo. La factura es un registro administrativo. Es un registro que él lleva en su trabajo, ¿verdad? Muy importante. Porque a diferencia de anteriormente, que había, en el caso de Maradain, era una encuestita y se recopiló la información por medio de la encuesta. Y anteriormente también, en el caso de los refrescos, este ejemplo de los refrescos, si se acuerdan el contexto que le dimos, era que una persona hizo un pequeño estudio de las personas que iban y compraban el refresco. Aquello es como un estudio observacional. Podemos ver, no necesariamente un registro administrativo, sino que observaba según las personas fueron a comprar y cogió unas muestras. ¿Estamos claros en eso? Siempre conectando, ¿no?, una cosa de lo que hemos visto. Así que estas 50 facturas son una muestra representativa de las últimas semanas, los últimos meses, perdón, en términos de los costos que ha llevado de piezas, piezas que haya incurrido para hacer estos tipos. Y ahí tenemos los datos. Estamos hablando que esto es una sola variable de los 50, de esta muestra de 50 datos. Y aunque se presenta así, en esta manera, pero bien pudiésemos acomodar esto en un Excel, en una columna, y bien chévere, desde el dato número 1 hasta el dato número 50. ¿Eh? No tenemos necesariamente el nombre de a quién se le recopiló el dato. ¿Eh? Así que, pues, como yo le digo, como siempre, cuando usted tenga unos datos así, los ponemos en Excel y le damos individuo 1, individuo 2, factura 1, factura 1, eso no. Simplemente para llevar una constancia de que esto se le recopiló a un elemento. En este caso, la factura de alguien que se le hizo un trabajo. ¿Estamos claros hasta allí? Ahí tenemos los datos. ¿Y qué queremos? Lo primero que queremos hacer es hacer una distribución de frecuencia con esos datos. Porque mirando esos datos ahí, ¿se acuerdan del ejemplo de las Coca-Cola y refresco, ¿verdad? Más o menos algunos compañeros dijeron, mira, sí, Coca-Cola se ve más requerido. Y ahí, usted mirando eso, se le hace fácil usted llegar a conclusiones mirando esa sopa de números ahí, ¿verdad? Pues vamos a ir dándole forma a eso para ver qué nos dicen esos datos posteriormente. Entonces, hay tres pasos para empezar el proceso básico, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es una distribución de frecuencia. Y esa distribución de frecuencia, yo les dije que el tratamiento aquí, como son números, es un poquito más allá de lo que aprendimos para datos categóricos. Y vamos a ver que necesitamos hacer tres cosas para llegar a construir esa distribución de frecuencia. Vamos a necesitar construir clases, y no son categorías de datos categóricos, sino clases, intervalos de clases. Y vamos entonces a ver que vamos primero a tener que determinar cuántas clases queremos usar para esa distribución de frecuencia. Eso lo tenemos que determinar, el número de clases. No se da arbitrario, hay unos criterios para eso. Una vez determinamos el número de clases, pues entonces vamos a determinar el ancho de clases, que también para eso hay una metodología para eso. Y una vez establecemos estos dos valores, el número de clases y el ancho de clases que queremos, entonces vamos a darle por intento y error determinar los límites de clases, desde dónde va a comenzar una clase y a dónde va a terminar la otra. Y clase, ¿qué queremos decir con clase? Pues agrupación de datos. Estas agrupaciones de datos. Pues vamos a ver que vamos a anotar eso por aquí para ir trabajando con eso. Ahí tenemos esos métodos tabulares y voy a borrar aquí. Ya dijimos que, número uno, vamos a determinar el número de clases. Número dos, vamos a determinar el ancho de clases. Y número tres, vamos a determinar los límites de clases. Determinar límites de clases. Y ahí tenemos los datos. Vamos al primero. Número uno, determinar el número de clases. Entonces, en este caso, cuando nosotros necesitamos determinar el número de clases, básicamente, nosotros lo que tenemos que mirar es cuánta cantidad de datos hay, ¿no? Se dice que no va a ser no menor de 5 clases y no mayor de 20. Y esto va a ser en función de la cantidad de datos. A mayor cantidad de datos va a requerir números de clases mayores. Pero en este caso 50 datos no es un número tan grande de datos, ¿sabes? Que podemos empezar con 5, a ver. Y vamos a ver que esto es por intento y error. O sea, vamos a ver que esta dinámica se da por intento de error. Vamos a comenzar con determinando, vamos a decir, vamos a usar 5 clases. Y vamos a ver si 5 es lo que nos satisface. Volvemos, el criterio es, dependiendo la cantidad de datos, empezamos en 5. Y vamos a ver si podemos montar esos intervalos de clases en 5 clases. Usando 5 clases. Lo segundo, entonces vamos a determinar el ancho de clases. Entonces, para determinar el ancho de clases, vamos a tener que aplicar esta fórmula. Ancho de clases va a ser igual. Va a ser igual al dato más grande dentro de ese conjunto de datos. Tenemos que identificar el dato más grande menos el dato más pequeño. Y luego eso lo vamos a dividir entre el número de clases que escogimos, que determinamos. En este caso, ¿Cuál sería ahí el número más pequeño ahí? Y el más grande y el más pequeño. 52 y 109. 52 y 109. 109 es el más grande. Y 52 es el más pequeño. Y eso lo dividimos entre 5. Alguien que me haga la matemática y me diga cuánto le da eso. De clase. 109 menos 52. 98.6. ¿Cuánto? 98.6. 92. 109 menos 52 dividido entre 5. 57 menos dividido entre 5. Ajá. 11.4. Ah, sí, 11.4. Okay. Bueno. Ese ancho de clase. Ancho clase. Realmente, para estos datos podemos trabajarlo, pero yo estimo que como son datos que van desde 109 a 52, me sonaría mucho mejor acomodarle las clases de 10 en 10, ¿sabes? En anchos de clase de 10. Pero obviamente no me van a salir las 5 clases si lo quisiera acomodar así. De manera que voy a tener que regresar de nuevo otra vez. Yo le dije que esto por intento y error. Usted tiene un punto de partida y va trabajando. Espérate, no, yo creo que 5 no me va a funcionar. Pues déjame poner 6. Déjame empezar aquí con 6. Y entonces, trabajamos 6 clases. Vamos ahora a darle 6 clases. Vamos a ver. Disculpe, ¿cómo yo sé que el 5 no me funcionó? Porque No porque me da decimal, porque vamos a hablar algo luego sobre el punto decimal. En este caso, el como los datos son enteros, este valor lo podemos llevar al entero más, al próximo entero. El próximo entero va a ser 12. El próximo entero va a ser 12. Entonces yo voy a tener clases de 12 en 12 y voy a ver que al final voy a tener algunas dificultades con ese mismo, porque entonces si hago todos los datos y no sé si tengo que cambiar la clase, pero no estoy haciendo nada, estoy como si estuviera en cero. ¿Verdad? Esto estamos empezando, ¿verdad? Y la experiencia nos va a ir diciendo que 6 es mejor. Por el momento, crea por fe, ¿verdad? Que 6 es mejor. 9.5. Así que pues yo entiendo, ¿verdad? Que cambiando aquí a 6, lo van a ver ahorita, ¿no? Las cosas se van a develar en su momento, pero viendo aquí, esto nos iba a dar dificultad. Volviendo otra vez, acuérdense que esto no es manipulación de datos, esto es buscando cuál es el que mejor puede ajustar para que nos dé mejor sentido a los datos. Volvimos, fijamos en 6, tenemos que recalcular otra vez. 9.5. ¿Y dio a dónde es qué? 5. Dio 9.5, que eso fácilmente lo podemos redondear a 10. Entonces, sí. Vamos a ver que 10 es un número para estos datos que empiezan en 50 y terminan en 109. Puede resultar en una mejor combinación. Tenemos eso ahí. Sabemos entonces, ya determinamos el número de clase y determinamos el ancho de clase. Ahora vamos a determinar los límites de clase. Para los límites de clase, déjeme. ¿Escribieron aquí? ¿Hay alguien que no haya escrito aquí? Voy a borrar. Voy a dejarlo ahí por el momento. Pues ya esto lo tenemos, así que voy a borrar aquí y vamos a trabajar aquí. Voy a dejar eso un ratito ahí. Ya determinamos que el número de clases va a ser 6 y el ancho de clases va a ser 10. Nos resta entonces ahora el tercero, que es determinar los límites de clase. Ya sabemos que el dato más grande y el dato más pequeño, ¿verdad? Vamos a poner aquí el mínimo. Mínimo es 52 y el máximo es 109. Pues vamos a tener un punto de partida. Nosotros podemos comenzar en 52 y contando el 52 vamos a sumarle 10, pero contando el 52. Por ejemplo, 52 más 10, ¿ya? 52 más 10 le da a 62. Pero si contamos el 52, le va a dar a 61. ¿Estamos claros? ¿Ya? O sea que contando el 52, vamos a contar un ancho de clase de 10. Con 52 más 10, ¿la? Incluyendo el 52, va a ser 61. ¿Me entendiste? ¿Se entiende? Porque en la construcción del intervalo de clases se tiene que contar el punto de partida como parte de él. Pues si es 120 y 10, viene siendo 129. Sí, correcto. ¿Serio? No, le pregunto. Sí, no, por eso, sí. Entonces, estamos trabajando el mismo dato más pequeño, lo estamos usando como punto de partida. Pero, ¿qué pasa? No necesariamente el mismo dato pequeño, más pequeño, lo tenemos que usar como punto de partida. Nosotros podemos, obviamente este es el dato más pequeño, pero nosotros podemos usar un número más pequeñito, no muy alejado, pero cercano. ¿Qué les parece comenzar en 50? Comenzar en 50. Y 50, ¿la? Incluyendo el 50, más 10, 59. Vamos. Y entonces, esa es la primera clase. Entonces, la segunda, aquí terminamos en 59, aquí empezamos en 60, en el próximo número. ¿Ves? Y seguimos la secuencia. 60, incluyendo el 60 más 10, son 69. ¿Ves? 69, continuamos aquí, 70 más 10, ¿no? Incluyendo el 70, son 79. Y así sucesivamente, ¿no? Va a ver que aquí sigue 80, 89. Le dije que eran 6 clases, ¿no? Hasta que terminemos la última clase, la sexta clase. 90, 99, 100 y 109. Y vean que encajó, o sea, ajustó bien los datos. Esta metodología que hicimos ajustó, los datos ajustaron bien. Ajá. ¿Sí? O sea, pues 52, o sea, es con el número más pequeño dentro de ese número, o sea, el 50 y hasta el 59. Correcto, o sea, ajá. Yo pude haber empezado en 52 y vieron que incluyendo el 52 me daba 61 y podíamos seguir esa secuencia. O sea, yo pude haber seguido 52, 61, 62, 71 y así sucesivamente, ¿no? Pero un poco, ¿no? A veces la claridad visual, usted tiene que ponerse del punto de vista de a quién usted le va a presentar esos datos. Y en la medida que uno se los vaya a presentar, le sea más claro, mejor se entiende la información. Y qué mejor que en datos que más o menos sigan una secuencia que visualmente sería bien más conveniente presentar esta información que si la presentamos así. Vamos. El profesor, cuando se termine la última clase, tiene que dar el total del número mayor. No necesariamente, hay veces que se va a pasar un chispitito. Y puede pasar que a lo mejor te llega aquí a un número que el número mayor es más grande, ¿no? Pero no en ese caso, pues si es un solo dato o algo así, pues lo que se hace es que se deja la clase abierta, ¿no? Pero eso lo hablamos luego. 100 o más, vamos a decir así, 100 o más. Si pero después el caso. Un 10 fue para este caso, porque aplicaba más. Ajá. Fácil, pero no lo ensayáis tanto. Lo que pasa es que precisamente ese es el criterio. ¿Quiere que sea de 10 en 10 siempre? No, no es de 10 en 10 siempre, vamos, ¿verdad? Estamos claros. Yo les expliqué que esto es un poco a juicio de la persona que lo está haciendo. Y como les indiqué anteriormente, usted empieza con un punto de partida no menor de 5 clases ni mayor de 20. Pero uno con un grupo de datos tan pequeño como este no es conveniente coger 20 clases. Depende de los datos que... Exacto. En este caso, como es un conjunto de datos pequeño, pues vamos a empezar con clases, con un número de clases más pequeño. Podemos empezar con 5, 6. Yo casi siempre empiezo con 6, por lo general. Empiezo con 6 clases y si veo que con 6 no me cuadra, o sea, no me cuadra bien o no me ajustan bien los datos, pues entonces seguimos, volvemos al principio otra vez, ajustamos el número de clases, le añado una más y sigue la secuencia. ¿Ves? Es como un flujograma. Usted pues, empieza, no me funcionó, pues déjame volver arriba, déjame cambiar el número de clases y vamos a ver lo demás. ¿Y qué determina si funciona o no una clase? Pues, como le dije, la experiencia. Cuando vayamos haciendo esto, la experiencia nos va a ir entendiendo. Por ejemplo, lo vimos aquí, o sea, vimos que con 6 clases encajó, o sea, cuadró bien, ¿sabe? Ajustó bien la data. Después podemos modelar con Excel, ahorita con Excel, podemos modelar diferentes opciones. Pero por el momento, pues quiero que sepan que para estos datos, esta manera que hicimos era una manera más razonable de presentar esta información, más conveniente visualmente, y lo pudimos hacer. Vamos a seguir trabajando con eso. Así que vamos a ver. ¿Qué clases son 6? El tercero. ¿Cómo? Dime. Es el número 3. El 1 y el 2 están y el 3, ¿cuál es? Sí, el 3 ya lo hicimos. Los límites de clase básicamente es esto, ¿no? Establecimos para cada celda cuál es el dato que comienza. O sea, cuando hablamos esto es una clase, ¿no? Clase. Ejemplo, ¿no? 50 a 59 es una clase. ¿Eh? Entonces, tanto este dato como este otro son límites de clase. Vamos a ponerlo por aquí. Este dato y este son... Voy a ponerlo en otro color. Estos son límites de clase. Porque establecimos desde dónde comienza hasta dónde termina, ¿sabes? El valor de para esa clase, este es el dato más pequeño y el dato más grande. Por eso se llaman límites de clase. Dímelo. Y siempre yo voy a hacer lo del dato más grande menos el dato más pequeño. Sí, claro. Siempre que cada vez que tú ves que tú tengas que trabajar un conjunto de datos cuantitativos, este es el procedimiento, ¿no? Para hacer todavía no hemos entrado a hacer la distribución de frecuencia, estamos solamente construyendo los intervalos de clase, y este es el orden primero que vamos a hacer. Entonces, ambos son, para esa clase en particular, ambos son los límites de clase, límite, este sería el límite inferior, y este es el límite superior. ¿Estamos claros? Pero pero que muchos ustedes me preguntan de examen. Vamos a aprender y después el examen vamos trabajando en la marcha. Bueno. Ajá, vamos a aprender primero unas cositas. Pero se podría utilizar el 52-61 necesariamente. Yo te recomiendo que esa pregunta te la contesto luego, porque es que no. Hay unas cosas primero que se tienen que dar para yo poderte contestar eso para el examen, para efectos de examen. Bueno, vamos a concentrarnos, ¿eh? en ir aprendiendo el procedimiento, y no se preocupen por el examen, eso, que eso es su momento. Lo trabajaremos. En esta clase, Caroline, ¿verdad? Esta clase, ¿cuál sería el límite inferior? Y el límite superior allá, ¿cuál sería el límite superior? ¿Verdad? Es cuestión de usted coge cualquier clase en particular y usted se pregunta el límite inferior y el límite superior. Para todas las clases va a tener un límite inferior y un límite superior. Entonces, pues aquí tenemos, ¿no? Ahorita vamos a trabajar lo de la frecuencia, pero tenemos cómo quedaron esas clases. Pero un poquito para matarles la curiosidad de cómo hubiera sido si lo hubiésemos hecho con 5 clases. Si hubiésemos determinado hacerlo con 5 clases, ¿se acuerdan que ahorita era 12? El ancho de clase eran 12, ¿sabes? 5 clases, 12 el ancho. Pues vamos a suponer que empezáramos en 50, 50 contando el 50 más 12 era 50, 61, ¿no? Contando el 50, 61, aquí seguíamos 60. Aquí era 71. Bueno. 6 y 2. Aquí, perdóname, sí, discúlpame. 6 y 2. Y aquí 72. 73. 74. Y aquí 74 más 2 más 12 menos 1. Sí, básicamente. Aquí es 1, 3, 5, 6, 5, 86, 97 y 98, que era 109. Ya 109. Pues, y ahí teníamos las 5 clases y nos cuadraba. Pero entonces veas estas clases, ¿sabes? De 61, 62, 74, 86. Visualmente, cuando representáramos eso en una distribución de frecuencia o en una gráfica, como que la cuestión de... Son como irregulares, ¿no? Y a uno, si, en la medida que usted puede hacerlo como de 10 en 10, de 5 en 5, ese tipo de tratamiento, pues, es lo mejor. Es lo mejor, ¿no? En la medida que se pueda. ¿Se me entiende el Y el ancho de clase siempre se redondea, porque allí había dado ahorita 11.4. Sí, sí, siempre se trata de redondear al entero más próximo. Ah, ok. Al entero más próximo. Había una duda. No, me importa el número decimal. Aquí la cuestión del número decimal, no, ¿cómo se llama? No aplica a este procedimiento. No aplica no tenemos que tener en cuenta el asunto del número decimal, porque esto es un procedimiento fuera de lo matemático. ¿Había una duda por aquí? Si sería 10.1, entonces sería redondeado. Si fuese 10.1, pues podemos optar por dejarlo en 10 o subirlo al próximo entero. ¿De 0.5 más arriba lo subimos? No, aquí no vamos a aplicar las reglas de redondeo. Así que pues el asunto de redondeo, no, de las reglas de redondeo no aplica. Es a discreción. Es a discreción. Yo sé que a ustedes como que de momento pues le parece chocante que como que no sea tan mecánico en esto, ¿sabes? Y es que yo soy de la escuela de pensamiento que yo no, ¿sabes? De no hacer estas cosas tan a juicio, ¿sabes? Yo como persona que trabajo en estadística, hay cosas que se trabajan a juicio del analista, claro, dentro de unos parámetros razonables. Pero hay unas cosas que se dejan a juicio, porque las cosas no pueden ser tan mecánicas, que no pueden ser tan inflexibles. Es más cómodo entonces utilizar el número más pequeño al número de partidas. ¿Cómo? El número de partidas, usted dijo, pues, por ejemplo, de 52, ¿es el que está al lado? ¿Cómo se puede explicar? 61. El dato más pequeño es 52 y el más grande es 109. Me dijiste que como punto de partida. Si era más cómodo utilizar como número más pequeño o como número de partida. Sí, sí, o sea, si la situación, cuando estemos evaluando esto, da la casualidad que el número de más pequeño es el mejor para usarlo como punto de partida, se usa. Si no, pues podemos darle un chipitito para atrás, ¿verdad? Como fue en este caso. Recomendable entonces que sean números enteros, como que no sean impares. ¿Verdad? Sí, claro, aquí vamos a estar trabajando con números enteros. Cuando estamos trabajando con números decimales, pues hay unas dinámicas diferentes, pero vamos primero, ¿verdad?, a trabajar con números enteros y después bregamos con los decimales, pero vamos poco a poco. Pero en este caso, estamos trabajando con números enteros, por lo tanto, el asunto aquí del ancho de clase, ¿no? ¿Cómo queda este cómputo para el ancho de clase? Pues es discrecional, o lo puede aumentar, ¿no? Redondear al entero mayor, o lo pudiese dejar en 9. En este caso nos convenía mejor elevarlo a 10, empezar en 50 y vemos esa uniformidad en las clases. Eso es lo que yo quiero que usted vea, que tratemos de ver de qué manera podemos hacerla lo más uniforme posible, porque cuando presentemos esto en una tabla como esta, es más fácil para el lector poderlas interpretar así. Bueno, el asunto de lo bonito, ¿verdad?, es relativo, pero por lo menos que sea práctico. Que sea práctico. ¿Cómo usted entiende que se llegaron a esos datos de la frecuencia allí? Entonces, ¿cómo usted, compañero, por aquí? ¿Sí? No, sé. De 50 a 59 hubieron dos personas, ¿verdad? Exacto, o sea, que entonces empieza en esa sopa de letras, o sea, ya una vez determinamos que estos son los anchos de clase, usted va a ir buscando por aquí, ok, 91 cae aquí, ¿la? Y va, ¿la? O lo hace manual, va haciendo un tally, 91, tally, 78 cae aquí, tally, y lo va haciendo poco a poco, hasta que entonces al final usted entra esos datos aquí a la tablita y lo hace allí. La distribución de frecuencia. Todo lo demás, lo que es distribución de frecuencia relativa, por ciento de frecuencia, pues trabaja de la misma forma que trabajamos para datos categóricos. Cuando aquí hace la tabla de, ¿verdad?, la columna de distribución de frecuencia relativa o frecuencia relativa, sería el total de la frecuencia de esta categoría o esta clase dividido entre el número total de datos. ¿Eh? Ahí sigue trabajando igual. Antes de irnos rapidito, para por lo menos se queden con esto, lo voy a hacer acá, pero después eso lo vamos a retomar cuando ustedes lleguen el miércoles. Pero quiero que vean . Yo les había dicho, ¿no?, que esos datos que estaban allí ahorita en una tablita, pues usted lo pone en Excel, ¿verdad?, en una columna. Y quiero que vean que con esa misma función, con la función de, no de COUNTIF, esta vez no vamos a usar COUNTIF, porque es muy complicado usar COUNTIF con esto, pero vamos a usar la función de pivot table, ¿verdad?, una tabla pivote, y vamos a buscarla aquí en Insert, pivot table, la primera opción aquí. Pivot table. Ahí el pivot table, pues este es el range que ya lo está leyendo. Y abajo le voy a decir dónde lo pongo. Yo puedo abrir una nueva, o sea, ponerlo en una nueva hoja, pero lo voy a poner allí mismo por aquí. Y entonces, aquí solamente tengo una sola variable que está aquí. Esa variable la voy a mover a rows. Ahí vean aquí cómo se crea automáticamente cada vez que se repite un dato, pues, lo pone una sola vez. Y esa misma variable la voy a poner aquí en values. Y vea que aquí no tenemos intervalos de clase, sino que los datos individuales, cuántas veces se repiten. ¿Ves? Por ejemplo, el 71 se repite 2 veces, 69 3 veces y así sucesivamente. Hay una opción aquí en pivot table. Cuando usted se va a cualquier celda de esta columna y le da right click, hay una opción aquí que se llama group, que es agrupar, que es lo que hicimos aquí, agrupar. De grupo, pero parece que el Excel no sirve. Pues, lamentable, no sabía que esto no iba a funcionar aquí. Pues, para la próxima clase voy a ver qué pasa en Excel, que no me lo deja hacer, pero lo que yo quería hacer era, ya conociendo, ¿no?, estos parámetros de, no este, ¿no?, porque esto se lo dije de ejemplo, pero conociendo que el número de clases es 6 y el ancho de clase 10, yo iba a poder abrir aquí una cajita, ¿no?, una ventana donde iba a poder darle esos parámetros, el ancho de clase, ¿no?, desde donde quiero empezarlo hasta, y el número de clase, el ancho de clase, y me iba a construir estos intervalos de clase y con la frecuencia, con la respectiva frecuencia ya. Y como le digo, es la manera en Excel para rápidamente tener esos datos en una columna y poder hacer una tabla de distribución de frecuencia para datos cuantitativos con sus intervalos de clase. Bien, pues lo dejamos hasta allí. El miércoles continuamos, ¿no?, donde lo retomamos, donde nos quedamos. Acuérdense, los que no han entregado la asignación, enviarla por email. Y nos veremos entonces el próximo miércoles. Sí, la asignación es para este miércoles. Okay. Ajá, para el miércoles. Esta semana. ¿Qué pasó con tu diamante? ¿Soy yo? ¿Qué? Pues si necesitas mano, me la entregaste. Me la entregas, ¿verdad? No había que entregarla en computadora, pero bueno, mucha gente la tiene en computadora. Bueno, buenas noches también. ¿Qué browser te está abriendo cuando? Google Chrome. ¿Cuál? ¿Google Chrome? Sí. Pues mira, a mí me abre, yo no sé. ¿Tú tienes otro sitio que tú lo puedas ver o? No, no, no, no. Algo pasa en el futuro.